Da. Dice, claro, no soy débil porque tú no eres fuerte. Quizás sí soy fuerte porque quizás no eres débil. Así lo veo, sin enreo, sin mareo. Estamos iguales, mantengo los modales. El que me conoce sabe, sabe que no se puede pretender o querer algo ser que su maima nunca lo vio nacer. Esto no es un triángulo, esto es un círculo. No camino con giles. Esto no es un código, esto es intrínseco. La Lamberi 23. ¿Cómo la ves? Criado entre drogas y adultez. Entre gente humilde, unos trabajan y otros vuelan. Caza y mi abuela lo contra en los árboles. Así que no pienses que mi ego anda por los pies. ¿Cómo la ves? Orgulloso de vera. Respeta la vereda. No te hablo de bandera. Si no te gusta, loco, te la comes entera. Hey, menino, quizá usted es un fiero felino fino. ¿Cómo va a llegar a ser león si nunca le han rugido? Población al estilo. Si el negro muestra oro, pues yo muestro agua y vino. Black Rooms. Yeah. Blindado Estudios en el área. La compa alta, la compa entera, la cuarta. Y así es, simple como ve. No me gusta el trámite, mi tiempo no es de usted. Me quiero porque quiero algo mejor pa' mi gente. Respeto por respeto, era el rollo, ya lo saqué. Y por lo mismo se van castigados los que te han faltado. Dime qué no ha pasado, que te mienten a los ojos creyendo que le hay comprado. Más de lo que subo bajo estoy al medio. Ya no veo tajos en mi cuerpo si hay remedio. He de hacer crecer mi entendimiento. Planto una semilla en este huerto, soy su dueño. ¿Cómo la ves? Mandinga hasta la médula. Hoy más responsable y más fiable, tú lo entenderás. Cuando pase el tiempo ya tú crecerás. Yo no la entendí y cada vez más entiendo, pa. Y ya no te me pongas triste, porque ya no te relato siempre lo que tú viviste. No tengo al piste, y tú no eres un pájaro. No eres Peter Pan, el tiempo pasa, bro. Decimos la pulenta. Muchos hablan de calle y no han estado en una enfrenta. Miento, su verbo no permitido estaba en el movimiento. Lo siento. Esto no es un triángulo, esto es un círculo. No camino con giles. Esto no es un código, esto es intrínseco. La Lamberi 23. ¿Cómo la ves? Orgulloso de vera. Respeta la vereda. No te hablo de bandera. Si no te gusta, loco, te la comes entera.